cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión aquí en las noches de Radio Esperantia, uno de los programas que tenemos ya 5. Entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, y justo tras el amigo Juan Luis Pérez y un poquito antes de En clave de ellas del amigo Paco Alcaraz, nos incorporamos nosotros con otros 60 minutos de música diferente, distinta, que escogemos cuidadosamente para que la disfrutes y la compartamos juntitos tú y yo. A ver qué tal me sale hoy la grabación, porque hoy he estado ajustando niveles y además me he dado por ajustar los niveles como un minuto antes. Ya se había despedido Juan Luis y a mí me gusta, tentar al destino, ¿sabes? Pero bueno, sale todo bien. Ya sabes que te ofrecemos varias alternativas para escucharnos bien en directo a través de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, en Facebook, en Twitter, en Google Plus, la aplicación gratuita de móviles, TuneIn, te la instalas, es gratuita, sintoniza Radio Esperantia en cualquier lugar donde estés. Las 19 emisoras ya, que hace poco, esta semana se incorporaba, la semana pasada se incorporaron los amigos de Santa Brígida. La emisora del amigo Juan Luis, tocayo de nuestro compañero Juan Luis Pérez. Y nada, que vamos ampliando la familia, como puedes apreciar. Como siempre, encantadísimos. Y hoy con un programa que lo he escuchado durante todo el día y me ha quedado así como muy tranquilón, ¿sabes? Música sugerente, llena de sentimiento. Pero no son estos programas de funky agresivo o de acid jazz de este que te invita a mover las piernas. Es casi todo lo contrario. Y hoy comenzamos con alguien que conoce bastante el funky. Es John Dillard, no. Es que pensaba empezar hoy con Leslie Drayton, que sí que conoce el funky, pues fue fundador de la Earth, Wind & Fire. Pero al final me decanté por este pedazo de bajista, John Dillard, que estrena nuevo disco. Es una delicia, toca el bajo como Los Ángeles, y en unos segundos lo vas a poder comprobar tú mismo. Bienvenido, bienvenida. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y ya sin perder un instante, comenzamos. John Dillard, esto se llama Cruise Control. Confusión. We'll be right back. es el tema que lanza como anticipo Cruise Control, de un álbum que va a llevar por título Let's Ride, del bajista de Carolina del Norte, John Dillard. Además, la portada, que la he publicado por ahí en los muros de Facebook, Twitter, Google Plus, etc., pues puede ver un poco el símbolo, la clave de Fa, que es como el referente de los bajistas. John Dillard, Cruise Control, y el saxofonista que escuchas acompañándolo es Marcus Anderson. Un gran álbum, sin duda. Este es el anticipo y supongo que a mediados del mes de abril pues ya tendremos completito el álbum. Una delicia para comenzar el programa de hoy de Confusión. Y ahora pensará, ¿y esto es música tranquilita? Pues más o menos. Para mi gusto no es tan potente como otras que he puesto, ya te digo. John Dillard. Y lo que sí es tranquilo es lo nuevo de Mike Murray, un pedazo de guitarrista, pianista, aunque comenzó siendo hasta los 13-14 años percusionista de varias bandas. Su nuevo trabajo de este 2014 se llama Playtime y este es el tema que le da título, una verdadera delicia, aquí en Confusión, como cada noche en radioesperantia.com. Sí, concretamente de Montclair, en una zona que, bueno, me recuerda a Los Soprano, porque es de donde va a visitar a la psiquiatra, que es de ahí, de Montclair, en New Jersey. Algo de ficción, pero bueno, de ahí en la realidad es el guitarrista, pianista Mike Murray. Un pedazo de álbum, Playtime, que lanza este 2014. Y prácticamente él se lo hace todo. músico muy muy completo. Mike Murray, Playtime, nos hemos quedado con el tema que precisamente le da título a este álbum. Y seguimos, cruzamos el continente americano y nos vamos a la costa oeste. Ahí hace pues 4 años nos dejó Tina Mary. Creo que fue su último trabajo, Beautiful. Love Letter. Like the prophets spoke words to my soul. Tina Mary aquí en Confusión, RadioEsperantia.com, como cada noche. Del álbum Beautiful, el último que grabó Tina Mary, que nos dejó en el 2010. El álbum es del 2013, pero recogieron un poco las grabaciones que había dejado y las remezclas, y bueno, lo convirtieron en un álbum póstumo. Y además falleció a los 54 años. Nacía en Santa Bárbara y fallecía en Pasadena, otra localidad también de California. Mary Christine Brocket, apodada Lady T, Tina Mary. Rick James le produjo el primer álbum, lo escribió, por accidente lo hizo todo. Seguimos, esto es Confusión, esto es RadioEsperantia.com, cada noche aquí disfrutando contigo, compartiendo toda esta música. Seguimos. cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Tema que le da título al último disco de este 2014 del trompetista Leslie Drayton, miembro fundador de la Heroin and Fire, de su sección de vientos, aunque a partir de los 80 empezó pues una carrera más jazzística. Pero bueno, comenzó con la Heroin and Fire. Y a partir de la década de los 90 pues empezó a encadenársele una serie de sucesos un poco complicados. Le diagnosticaron un cáncer, al final pues a través de una operación consiguió sobreponerse, pero justo cuando las cosas parecían ir bien pues su madre falleció. Lo pasó bastante mal porque su padre ya había fallecido a los 3 años y su madre fue un poco las que le empujó a seguir la carrera musical. Era bajista. Benny Carter, trompetista, tocaba con su padre y le regaló la primera trompeta a Leslie Drayton. Pedazo de músico de lo que nos ha encantado pues descubrir este fantástico trabajo en el 2014, que se llama como este tema, Discreetly. Discretamente sería la traducción. Seguimos, vamos con más música y te prometo que no voy a decir nunca más que vamos a tener un programa tranquilo. Es teclista, más bien organista, de estas gigantescas escuelas que aparecen en las, los oficios religiosos, las iglesias evangelistas norteamericanas. Hay una cantera impresionante, Steve Tree. Esta es una preciosidad, se llama así, Paz Pios. Este álbum de Steve Trick, tejano, Happy Braces, una verdadera delicia. La forma de tocar el órgano y el piano, excepcionales. Y además él mismo dice que fue inesperado lanzar este disco porque lo que realmente estaba haciendo es preparando el EP de su mujer. Esperemos que no le robara todas las canciones a ella. Ya imagino que no. Esto se llama Paz Peace, del teclista de Texas, norteamericano, Steve Tree. Una delicia, de principio a fin el disco. Le he comentado en muchas ocasiones durante este año que esperaba con ansia a ver si este año la cosecha iba a ser tan prolífica como el año 2013 en cuestiones musicales, ¿sí? De hecho, que llevamos 3 meses y estoy encantadísimo con discos realmente espectaculares. Esto se llama In The Groove. Es Bertrand Rumsher. También debut de este teclista. Del disco, porque este tema In The Groove es una delicia. Bertrand Rumsher de North Carolina, igual que John Dillon, el bajista con el que comenzamos. Además, un músico que comenzó a tocar la batería cuando era jovencito, a los 8 años. A los 11 cambió al saxo y al final se decantó por los teclados, que es lo que toca ahora mismo. Pero como controla percusión y saxo, pues tampoco tiene muchos problemas. Álbum de debut, que además comenta que le hace mucha ilusión porque lleva mucho tiempo acompañando a un montón de músicos y que por fin pues debuta en solitario. In The Groove, R, no te digo Roger, Raymond o Renato porque no he localizado todavía su primer nombre. Empieza por R. Jerry Reeves es flautista y esto se llama Las 5 de la madrugada, 5 a.m. También estreno hoy en Confusión. We'll be right back. AM, las 5 de la mañana. Y tiene su explicación este título. A lo mejor piensas, pues algún amor perdido a las 5 de la mañana. Algo que le ocurrió espectacular a Sherry Reeves a las 5 de la mañana. Bueno, ella lo explica. Y tiene un razonamiento mucho más prosaico. Dice que estaba en su estación de terminando de componer y terminó esta canción a las 5 de la mañana. Entonces dijo, pues el título, a las 5 de la mañana, ya está. Estreno hoy en Confusión y estreno también del anticipo del disco, que muy prontito lo tendrá a disposición de todos. Esto es un anticipo. 5 AM. Y esto es Confusión, hay que ver lo rápido que pasa el tiempo y lo bien que lo estamos pasando junto a ti, allá donde te encuentres, compartiendo toda esta música, juntitos tú y yo. 60 minutos cada día, casi nada, en radioesperantia.com, aquí en Confusión. Y por supuesto, no nos cansamos de agradecerte enormemente que cada día estés aquí con nosotros, pues creando familia con toda esta música. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. como Adams Jazz, y este álbum se llama The Traveler, del año 2014, recién estrenadito aquí en Confusión. Parecen ahí los guerreros de terracota, pero dorados. No sé si son guerreros, no son budas. Budas, pero dorados. Todos dorados, como unos cuantos, eran 40 o 50, pero es una imagen en perspectiva y se supone que hay muchos más. ¿Y quién es Adams Jazz? Pues si quieres escribirle, se llama Lionel Cole, multiinstrumentista de la Atlanta, aunque vive en California. Y ahora que toca, pues un monstruo de los teclados, Dave Sims. Me encanta este hombre. Es un álbum del año 2013 y esta es una preciosidad. Into the Night, aquí en radioesperantia.com. Confusión, una delicia. Este tema y el resto del disco de Dave Sims del año 2013, Back to the Bay, de regreso a la bahía, de un teclista muy completo, Dave Sims. Into the Night, lo que escuchamos. Y de nuevo nos quedamos con el trompetista Leslie Drayton, miembro fundador de la Erwin & Fire, y este nuevo trabajo que presenta en el 2014, Discreetly. Esto se llama Coastal Change. Leslie Drayton. Confusión, radioesperantia.com. Se nos va escapando Leslie Drayton, Coastal Change, la música de este trompetista, miembro fundador de la Erwin & Fire, esa prestigiosa sección de vientos llamada The Phoenix Horns, que marcó una época. Su nuevo álbum para este 2014 se llama Discreetly, en el que se incluye este álbum. Y nosotros continuamos, ahora toca un jinglito y ya pues los temas finales para la despedida. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Esta es una versión extendida del clásico de Tina Marie, I Need Your Love, uno de sus éxitos. De esta vocalista, también guitarrista y percusionista californiana, que fue apadrinada al principio por Rick James, pedazo de guitarrista, y que nos dejó desgraciadamente el año 2010. I Need Your Love, incluido en su disco de grandes éxitos anterior al Beautiful, que te proponíamos antes, con ese Love Letter. Pues seguimos, esto ya sabes que sigue siendo Confusión en radioesperantia.com cada noche, de lunes a viernes, entre las, pues a ver si me aclaro, entre las 11 y las 12 de la noche, si estás en la península, una hora menos si estás en Canarias, y ya echa cuentas si estés en otros, si estás en otros lugares. Hay muchos amigos, pues, y amigas que nos escuchan desde diferentes puntos del mundo. ¿Qué te iba a decir? Que seguimos, por supuesto, y nos quedamos con una banda holandesa. Esto es cuando meten una coctelera: Incógnito, Collective Soul, Brooklyn Franklin Essential, Count Basic y Brand New Heavies. Lo agitas bien y te sale Tristan. Hits the ceiling, you will smell defeat. Some deny, puristas de la cidia seguramente que aprobarían este grupo holandés, Tristan. Álbum de este 2014, Full Power. Y nos hemos quedado con este Moon Tune. Una mezcla bastante coherente. Y lo que te dije antes, mezclas a Incognito, Brand New Heavies, Count Basie, Brooklyn Fan Essentials, Collective Souls, por citarte algunos. Y el resultado de la ecuación sería Tristan, espectaculares, son de Holanda. Y su álbum Full Power. No tenemos tiempo para más, ha sido un verdadero placer estar contigo disfrutando de este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com, como cada noche. Y nos ha gustado tanto que volveremos mañana a la misma hora, eso de las 11 de la noche, una hora menos en Canarias. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Y como te digo siempre, que la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad, que un día lleva a otro y siempre hay nuevas oportunidades para cualquier cosa. Bye bye, a ser felices. Mis mejores deseos para todos. Mañana más y nos quedamos con The Uptown Band. Bye bye. Hasta mañana.